Walter DJ. Por supuesto, los Bonis. Qué fácil viven aquellos cuando te precisan. Llevan un trono a tus pies y te sientan a vos. La tierra mueve la gloria y el rey se destrona. El éxodo no me extraña, ya el pueblo comió. No mires asombrado al destino así. El suelo no es la tumba, es para